Tibio el ambiente, el cielo gris es una noche de conmociones y de fiesta. Dos amantes, invitados por la luna, han ido a invernarse en la floresta. Hay un deslumbramiento de amapola en los ensombrecidos forestales. Los amantes, al encontrarse a solas, se cuentan sus secretos pasionales. El cielo gris es una noche de conmociones y de fiesta. Dos amantes, invitados por la luna, han ido a internarse en la floresta. Hay un deslumbramiento de amapola en los ensombrecidos forestales. Los amantes, al encontrarse a solas, se cuentan sus secretos pasionales.